¡Juja, juja, bla más fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Uy, yo soy larguirucho! En Trunalá la pasabas bien, pero acá, en el microcentro, a esta hora, en la calle Maipú, aquí en la radio, la paso mucho mejor. ¡Juja, juja! Cerca de acá está llena de camaruno la calle. ¡Juja, juja! ¡Ahí me voy a un privado y vengo! ¡Juja, juja! Esto no sale, ¿no? Thank you. a pegar una rodada. Yo leo las sociales y no ha salido nada. Quizás está en el sauna haciéndose masajes. Quizás estaba triste y fue a comprar su traje. Más poco terminado, ya me estás cansando. El cerro no es lo mismo si vos no estás esquiando. Más poco te lo ruego, por el amor de Dios. Más poco está muy loco, más poco por favor. Es que con más poco nunca se sabe. Es tan indefinible, es tan imprevisible. De que yo quisiera pedir una cosita a mi querido operador de la Radio Nacional, de que a esta hora pasan mucho rock y está todo bien, muchachos, de que, pero

ciega, el tiro que no llega. Y no sé bien ni a qué santo debo prenderle una vela. No quiero dejar ningún elemento al viento. De la tele me emociona. Hacer lo que se puede, comprar lo que se debe. Vivir prácticamente en coma. Prefiero bajar la guinda y ver si me da el cuero para hacerla de goma y salir de este agujero. Del polvo vengo y al barro voy. Ando buscando allá abajo la huella de todo lo que hoy soy. Algo que marque en mi memoria. Tranquilo, nadie te va a robar tus 15 minutos de gloria ni tu escalera mecánica al cielo. Es el momento de patear el suelo y negarse a ser solo un señuelo de los tiros que tira desde allá arriba, enloquecido como el terror. Ese borracho, ese gran francotirador. No quiero dejar ningún